A veces pensando en ti me desvelo, pero tú picheas y no sabes que soy pelotero. Lelo, lelo, que ganas de jalarte por el pelo. Lelo, lelo, tú me tienes ciego, pero quiero. Baby, tú te vas con el que tiene IT. Yo voy sin freno, yo sé que no te voy a enamorar de nada, son el nuevo. Mi bolsillo lleno y el corazón empty. Tú te vas con el que tiene IT. Yo voy sin freno, yo sé que no te voy a enamorar de nada, son el nuevo. Si tú eres mayor, pues críame, guíame. Bájalo, le bajo yo, mamo, te la mamo. Yo me chinga, me hiere, me tienes que más quiere. Que tienes, que me tienes bellaco con poderes, yeah. Bájalo, le bajo yo, mamo, te la mamo yo. Cuando le tiro la amiga, mando pa'l carajo y tú. Me chinga, me hiere, me tienes que más quiere. Que tienes, que me tienes bellaco con poderes, yeah. Yo sé que tú sabes, pero yo soy más cabrón. Piensas en el bicho mío, como en cuatro yo te rompo. Y abuela, si lo pongo, una puta no te hongo. Le duele si está hondo y presiono. A veces pensando en ti me desvelo, pero tú picheas y no sabes que soy pelotero. Lelo, lelo, que ganas de jalarte por el pelo. Lelo, lelo, tú me tienes ciego, pero quiero. Baby, tú te vas con el que tiene en ti, yeah. Yo voy sin freno, yo sé que no te voy a enamorar de nada, son los nuevos. El bolsillo lleno y el corazón empty. Tú te vas con el que tiene en ti, yeah. Yo voy sin freno, yo sé que no te voy a enamorar de nuevo, son de nuevo.